calle tú verás. Ilusa y risueña donde quiera que ella va. No tiene problemas, solo uno en qué pensar, que la lleva de cabeza hace unos días atrás. Que me voy a poner este fin de semana para llevarme a mi chico a la cama. Ella es la cruz de colegiala que en la calle tú verás. Ilusa y risueña donde quiera que ella va, pero no sabes lo que es en realidad. Una bomba.des, una bomba.des, una bomba.des, está ya. Cuando a la puerta del colegio yo la voy a buscar, ella impaciente esperándome ya está, pues ya no quiere más cole, lo que ya quiere es jugar a eso que le gusta en cantidad. Y entonces mi nenita empieza a hacerme cositas. Pero no sabes lo que es en realidad. Una bomba.des, una bomba.des, una bomba.des, está allá.